Ahora usted entrará caminando a la casa de sus sueños. Sí, su casa propia se hará realidad. En Puente Alto los estamos esperando. Somos Condominio Plaza Miguel Ángel. Condominio privado, tenemos 23 casas para usted. Venga por la suya. Casas desde 880 unidades de fomento. Casas tipo A, 58.4 metros cuadrados. Casas tipo B, 56.06 metros cuadrados. Ambas con primer y segundo piso. Baño principal, baño visita, calefón, finas terminaciones. A minutos de la futura estación del metro. Colegio, hospital, centros comerciales y por supuesto una atención de primer nivel. Visite Sala de Ventas en Miguel Ángel, 03871, Fonofax 545-4083. Atendido por sus dueños, ventas sin comisión. Amigos, el sueño de la casa propia en Puente Alto es realidad. ¿Por qué? Porque somos Condominio Plaza Miguel Ángel.